es una historia que sé casi de memoria, ya ves. Cuentos de la abuela, si tomas la sopa. Lo que ella quería era ser su dulce princesa y creer que él la raptaba y la hacía su reina. Sobre un gran caballo blanco o en un descapotable, con un ramo de rosas y coronas de brillantes. Sobre un gran